Hubo un tiempo en que los creadores sintieron la necesidad de expresar lo que la Tierra les estaba diciendo. Esa posta fue mixturada por la dinámica de los históricos cambios, redimensionada, enriquecida por lo que aportaron las nuevas generaciones. Y así es que aquellos, los antiguos, los inoxidables y estos renovados ritmos se amalgaman en las bateas de Dr. Folk. Domingos, a partir de las 2 de la tarde, por radiokermés.com. Una personalidad tremenda y sugestivamente misteriosa es la de Atahualpa Yupanqui, personalidad que ha desbordado los cauces y los límites del folclorista para convertirse en realidad en el poeta, en el hombre que es mensaje, que es símbolo, que es también expresión de un drama, del drama de una raza y de un pueblo. Thank you.

y los amansaba, los domeñaba, los enseñaba y los vendía. Y con eso acomodaba. Y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debe hacer. Para caer blando, cuando caigas, cae en blando. Es decir, domar sobre los pastos altos para que el golpe no sea muy duro. Eso lo aprendimos de niño con mi hermano Alberto. Doctor Folk. Las hace las paga, esa es la ley, sí, patrón. Y en esta vida hasta el perro se queda sin hueso si nace traidor. El que las hace las paga, aquí en la tierra, patrón. Sin esperar la otra vida, los jueces del tiempo vendrán por tu honor. No se le vaya la mano con el pueblo luchador, que el que las hace las paga y el pueblo se cobra sus deudas, patrón. Dele al tiempo su tiempo y ya verá qué razón. El que las hace las paga, el día no importa, pero es llegador. Este refrán es más viejo que la traición y el dolor. La sabia boca del pueblo tal vez lo prendiera de boca de Dios. No se le vaya la mano con el pueblo luchador, el que las hace las paga y el pueblo se cobra sus deudas, patrón. No se le vaya la mano con el pueblo luchador, el que las hace las paga y el pueblo se cobra sus deudas, patrón. RadioKermés.com. Cuando bajé de Humahuaca, apunado por los recuerdos, cerrazones del camino, canto afuera y canto adentro, te has de acordar de esta zamba que has de llamar de Lozano, porque a Lozano se baja todo el cielo guitarreando. Triste te vuelve a querer, mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me voy yendo. Una estación meridiana con carácter doble, revalorizar y redimensionar nuestras músicas e invitar a la escucha a un paseo por las raíces de la cultura. Soviano es el blanco con manchas, no negras o rojas, el manchao. Nosotros le llamamos Soviano o Tubiano, como decía el pampeano. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. En la esquina del potrero estaba echado mi tordillo, como esperando la muerte para descansar un ratito. Las quijadas medio moras, entecao y como un vicio, entre las vistas cansadas de tiempo, sol y camino, le enredaban el paisaje los zumbos del mosquerío. Destino los caballos argentinos. Yo andaba emparvando pasto cuando frenó con gran ruido un camión lleno de fletes, zainos, ruanos, bayos, pintos. El hombre me ofertó plata para llevarse mi tordillo. Le dije no, muchas gracias. ¿Para qué lo quiere? Me dijo, si ya no sirve para nada. Y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Le di las gracias de nuevo por no voltearlo de un chirlo. Después atiné a decirle, siga nomás su camino. Déjelo al flete que muera, la muerte que él ha elegido. En la pampa que conoce, en su cielo y su camino, ande se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. miedo ni pena, mi viejo flete tordillo, que a usted no lo lleva nadie pa'l lado de los frigoríficos. Me voy a quedar medio solo cuando usted se me haya ido. Después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito, una sombra para la sombra y el recuerdo del amigo. Será como verlo siempre, como tenerlo conmigo, en la pampa que conoce, en su cielo y su camino. Ande se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Mal haya, triste destino, los caballos argentinos. Doctor Folk. Folk, folk, folk, folk. Pico Blanco, Gargantilla y Zarco del lado del Lazo. Supe tener un Picasso de lunar en mi tropilla, era de Laya, sencilla y sin gel para galopear. Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones cuando exigía a los patrones saberse desempeñar. Picasso, mis pensamientos quiero sincero atracarte y de entrar a alabanciarte como es tu merecimiento. No es charle cocina o cuento ponderear tus condiciones. Son verdades de a montones las que dejaste a tu paso, porque vos fuiste Picasso motivo de conversaciones. Cuando entraba un poblado y pisaba las orillas, se hacía un arco y de costillas se paseaba atravesado, a veces del agua al agua de la calle solía ir. Para mí era el de conseguir y por culpa las mujeres lo enllené de amaneceres y de noches sin dormir. A una yerra de convite donde caí de goloso, hice yunta con un mozo al que no le di desquite. Como verso de confites quedó el paisano enrollado. Se le acabó un colorado más ligero que un balazo y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado. Por eso en este día en que lo estoy recordando con gusto le voy cantando la mejor milonga mía. Es tan grande la alegría cuando le canto al Picasso, porque en verdad fue un pingazo el lunar de mi tropilla, Pico Blanco, Gargantilla y Zarco del lado del Lazo. La cultura debe ser, inexorablemente, el colectivo que cobije a los pueblos en su historia hacia el futuro, y la música su banda sonora. Los montes de tierra adentro de Colimula se ven, fogoncito de alpataco nunca dejará de arder. A veces pienso mirando su roja llama crecer, será mejor terminarlos, será mejor al revés. Mal haya con los ranqueles, ¿quién los pudiera entender? La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaqueano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. colmo errando el camino, si no hay lluvia muerto está aquel que no vio la guada. Mojón de hueso será y ha de penar por las noches porque luz mala se hará. Bruto y cruel por inocencia, loncotear es su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser. Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer. Por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladerales lo menos hay que se arranque. Del río Quinto hasta el Cuero 30 leguas hay que andar, camino de rastrillada, médanos, monte y guada. No apure, amigo, el caballo que se le puede aplastar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Hay un viejo refrán, una vieja tradición en mi país que dice: dicen que un hombre de pie, que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. El gaucho entero es el que está arriba, sobre el caballo. Pienso que en algún rincón de mi pampa, de mi querida tierra, todavía sigue esa tradición, felizmente. Doctor Folk. Filósofo, poeta, una guitarra para decir la tierra. Un hallazgo por antiguas sendas, un latido en ojo de la llama. Estuve junto al río, las aguas que llevan su rostro, su poesía, la raíz del árbol que lo cuida, solitaria tumba entre las piedras. Estuve junto a él, la fértil greda que resguarda su sabiduría. Estás allí, Atahualpa, donde quisiste morir, oyendo las palabras del viejo río. Cumbre de soledad, los pasos del misterio cruzando lengua. Y estás allí, Atahualpa, como una zamba que fue, preguntando al camino la lluvia, el árbol, donde los ojos de Dios, guitarra de los vientos, traerán sus cantos. Fue tu luz apagándose, volverás otra vez en la quena triste de algún pastor. Bueno, repetirá tu nombre por las quebradas, llama y cardón. Thank you. estás allí, Atahualpa, hiedra, silencio, pasión. Por los ojos de piedra de un indio antiguo, mira, mira tu corazón, y en flores del invierno serán retoños todo tu amor. Y estás allí, Atahualpa, una baguala, un sabor, arrimándole coplas al solitario grillo trasnochador, y en hojas de la tierra un libro sabio. Es tu color como un sol que cayó, fue tu luz apagándose, volverás otra vez en la quena triste de algún pastor bueno, repetirán tu nombre por las quebradas, llamo y cardo. Hubo un tiempo en que los creadores sintieron la necesidad de expresar lo que la tierra les estaba diciendo. Alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio, serio hombre en hablando musicalmente, un serio guitarrista, un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra, y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo, que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje, con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, las que nosotros llamamos bolsas, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales. Le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad.

se me hace que no he volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. No sé quién dijo alguna vez: la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, como diciendo a Red, aquí nomás, pare, y le inventó un mar. Porque si no le inventa el mar, hasta la Antártida llegamos, siendo pampa, y qué pampa, y qué gente, muchas vacas, 72 millones de vacas en aquel tiempo, pastando con una hierba tan alta que apenas había unos pitones de las vacas. La vaca nuestra no es vaca que anda buscando alimento. Con estar ahí nomás se alimenta. Vale decir, no se gasta, no crea músculo fuerte. Engorda, en 3 metros cuadrados engorda, sin alejarse para buscar su alimento. De ahí su buena carne, además muy buena pastura. Y donde hay vacas tiene que haber quien los cuide. Pastores, de a caballo. Receros. Claro, de ahí viene el gaucho. Doctor Folk. Thank you.

¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo y una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Gaucho viene de gaudio, de gauderio, cuidador de ganado. Los antiguos, los inoxidables y estos renovados ritmos se amalgaman en las bateas de Doctor Folk. En la ciudad de Victoria, la de las siete colinas, hay una fiesta argentina que anuncia su despertar. Habrá jineteada y pial para toda la paisanada que se encuentra entusiasmada y se arrima a ese lugar. Es en el Club 25, con ese marco imponente, que el Paraná da a su gente cuando empieza a despertar. Y entre corcovos y aplausos para el Toti Aguilar, entre lazos y hocicadas, contenta la paisanada, otra fiesta esperará. Una radio sin tiempo. RadioKermés.com. Domingos a partir de las 2 de la tarde por RadioKermés.com.